resulte de las extracciones que se hagan. El contrato además, por supuesto, como no podía ser de otra manera, que demuestra una habitualidad en la Argentina, está sometido a las leyes de los Estados Unidos, a las leyes del Estado de Nueva York, y en caso de una divergencia y de algún tipo de problema de orden contractual, es decir, tendría que intervenir los tribunales de París, Francia. Claro. A esto se suma que en la arquitectura de este contrato hay una enorme cantidad de empresas que se han constituido en lugares offshore, en Bermudas, en Delaware, es decir, donde YPF tiene acciones en una que a su vez controla otra, que a su vez controla otra. Es decir, eso es lo que se está en este momento analizando, dije yo, Giustiniani, con sus abogados, y nosotros estamos viendo a ver cuál es el papel específico, porque una de las cosas que surgen... Además, Gaona detalló que existen una cantidad de empresas constituidas en paraísos fiscales, lo que implica toda una arquitectura societaria para evadir impuestos. A primera vista, es que acá se ha trazado toda una arquitectura societaria para evadir impuestos, para no pagar lo que corresponda, beneficiando, por supuesto, a la empresa extranjera. Lo que no imaginábamos es que a este contrato hay anexos y hay otros contratos que en este caso no solo no se dieron, sino que tampoco se van a dar. O sea, va a haber que iniciar otra acción judicial para pedir esos otros contratos, claro, de estas otras sociedades, porque por supuesto estos grupos empresarios extranjeros trabajan siempre de esta manera. Por eso yo creo que fue tanto el secretismo, el no querer mostrar el contrato, es decir, para no poner en evidencia todas estas cosas. Lo que no dicen son los costos ambientales que esto tiene y, por otro lado, lo que entrega el Estado y lo poco que recibe. Y vos fíjate que acá hay un hecho significativo. Yo he hablado de, pues claro, cuando uno ve, dice, bueno, hay una enorme diferencia entre las políticas del gobierno actual con las anteriores. Pero si bien hay diferencias, hay continuidades. Y esto de Chevron es un claro ejemplo, porque el gobierno anterior se negó sistemáticamente a mostrar el contrato. Y cuando vino el ingeniero Macri a la presidencia de la Nación, los abogados de YPF, y si a pesar del fallo de la Corte de noviembre del 2015, que establecía la obligatoriedad de mostrar el contrato, pusieron todas las chicanas habidas y por haber para no mostrarlo. Y a una audiencia que se hizo en la Cámara Federal en lo contencioso administrativo a la que yo asistí, junto con Giustiniani, los senadores Solanas y Linares, el doctor Héctor Polino, es decir, ahí los abogados de YPF dijeron que ellos tenían instrucciones de no mostrar el contrato porque esto podía perjudicar a la empresa YPF y a la empresa Chevron. Es decir, que el pueblo argentino se perjudique, eso evidentemente no interesa acá, lo único que interesa parece que son los la finanza de las empresas. Por otro lado, el investigador en deuda externa agregó que para Vaca Muerta existe otro contrato con la multinacional Down. Y además hay otro contrato, que es materia de otra acción judicial, con la empresa Down de los Estados Unidos, a la que se le ha dado, a la que se ha contratado para que explote la segunda reserva mundial de gas no convencional también en Vaca Muerta. Ese es otro contrato secreto, otro contrato que se niega a entregar YPF y que, bueno, también va a ser materia de una acción judicial para ver qué es lo que se ha contratado y en qué condiciones. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Chubut, FM El Fogón pelea por seguir transmitiendo. Gonzalo Vera, integrante de la radio comunitaria Fogón 98.3 de El Hoyo, provincia del Chubut, explicó la situación que está atravesando la emisora, dado que pese a haber sido registrada y relevada por el AFCA, nunca se le informó que su frecuencia le fue otorgada a una FM comercial de El Bolsón, a 16 kilómetros de distancia. Llegamos al día de hoy que tenemos 13 programas más o menos, semanales, locales, y también retransmitimos cerca de 10 programas de radios comunitarias, alternativas y populares del resto del país, ¿no? Se ve que esto también ha generado algún ruido en algunos sectores de poder porque dieron una licencia justo en la 98.3 a una radio comercial

de alguna manera el Estado está dando un mensaje, ¿no?, para los pueblos. O sea, cualquiera puede entrar armado, atentar así contra la vida y la integridad de la comunidad y la justicia no responde. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Nacionales. Interpol anunció la identificación de los restos que pertenecerían a Jorge Vildosa, jefe del grupo de tareas de la ESMA. La comprobación se hizo mediante las huellas dactilares del represor y las que figuraban en un documento falso con el que se habría movido por Sudáfrica, donde habría fallecido. Por lo que aún quedan dudas sobre la veracidad de la noticia. Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, explicó el rol de Vildosa durante la dictadura en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Vildosa yo lo conocí en la ESMA en los años 80, 81, 82, habré. Iba, de vez en cuando aparecía por ahí, era como si alguien visitara la casa del primo, de vez en cuando. Él había actuado, sé que me había actuado en los años anteriores a mi caída. Yo recuerdo que les aclaro que yo fui secuestrado a partir de agosto del 79. Él había sido jefe del grupo de tareas antes de Imperio y bueno, había sido el tipo sumamente peligroso. Había estado desde los principios en el grupo de tareas, o sea, tenía una presencia ahí. Y después lo perdí. Con el tiempo, yo soy liberado y en su momento me llaman de Abuelas para hacer un reconocimiento alguien que prestaba su aparato de televisión para poder mirarlos. Y quién era ese alguien era Magdalena Ruiz Guiñazú. Así que fuimos a la casa de ella y ahí me mostraron, vivieron un video y yo fui reconociendo a todos los tipos que entraban, justamente que era en una filmación que estaba hecha en el Centro Piloto París. Estaba ahí Vildosa, Gastón, ese era el nombre de guerra. Se le llamaba el Centro Piloto París, estaba casi toda cubierta con personal de la Armada, oficiales superiores, que habían pasado por la ESMA, muchos de ellos, que después recalaron en la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 83, en junio del 83 más o menos, para limpiar todos los archivos que había. Basterra dijo que el alias de Vildosa era Gastón y que participó en al menos un caso de apropiación de menores. Recuerdo que el tema de el chico Viñas apropiado por Vildosa, yo tuve todo un trabajo hecho con Abuelas en su momento, estoy hablando del año 84, fines del 84 y 85, ese relato que hago de la visita a la casa de Magdalena Ruiz Guiñazú por su casetera, era justamente tenía que ver con Abuelas en el tema de Viñas. Era medio un misterio quién era ese tipo, no sé si es hoy el primero que lo identifica, pero sí recuerdo que fue bastante sorprendente, pues yo digo, este tipo lo conozco. Le dicen Gastón y fue uno de los jefes. Y bueno, con todo lo que significó, la ley de punto final, la audiencia de vida, dejaba libres a todos estos hijos de puta. Todo esto fue una pelea que duró mucho. Se peleó mucho por esta causa, porque tuvieron jueces muy, digamos, muy benévolos con ellos, y más que era un tipo que tenía mucha guita, un alto jefe de la Armada, y en un país acogido por un país, ¿no? O sea que un país soberano, así que bueno, era todo un tema. Vildosa también está sospechado de realizar negocios con bienes robados a los secuestrados. Sobre este tema, Basterra relató cómo los genocidas obligaron a su madre a vender una propiedad. Me robaron la casa, estaba a nombre de mi vieja, y diríamos que la secuestraron, no precisamente un secuestro con capucha y esposas, diciéndole, miren que tenemos a su hijo, y si ya viene, le va a ser mucho más rápido su libertad. Se la llevan a mi vieja a una escribanía. Le hacen firmar un poder especial. El escribano resulta que era de la Armada, en realidad era de la prefectura, pero trabajaba para la Armada, era un auditor de apellido Molinari, y ahí, con ese poder especial, se vende la casa. sea, lo que ellos querían era vender la casa. Cosa que hicieron, se la vendieron al padre de un policía, que no, nunca supe si era un tipo que tenía que ver con algo entre ellos, pero sí, así fue la historia. Y bueno, eso está en el juzgado de Torres todavía, dentro del marco de la imprescriptibilidad, que significa que forma parte también eso de los delitos de lesa humanidad. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA. La Rioja. Este viernes se dictó la sentencia de cadena perpetua contra el ex policía Pedro Ortiz, de 21 años, por el femicidio de la joven de Patquíes, Romina Ríos, que ocurrió en febrero de 2015. Los jueces caraturaron la causa como homicidio agravado por la relación con la víctima y destacaron que se trató de un hecho de violencia de género. Juega en su contra las circunstancias en que se produjo el hecho, asesinó a Romina y quiso ocultar el hecho sacándolo del cuerpo de Romina del lugar donde le dio muerte. Puso el cuerpo desnudo, inerte, en un plástico, lo envolvió con las pertenencias de Romina, lo trasladó hacia una zona descampada por detrás del golf club y lo arrojó en Alzajón, un río seco, y a los dos días regresó, lo roció con alcohol y lo incineró, tratando de borrar todo vestigio del cuerpo, no lográndolo porque se consumió el alcohol. La fiscalía decidió en el debate la pena de prisión perpetua. Haciendo mérito en la deliberación de las particulares circunstancias que rodean el hecho, que se trata de un delito doloso, la posición del acusado en el debate, la norma penal aplicada y la pena condenada como atemporal, nos determinaron acordar en función de la valoración anterior de los antecedentes de Pedro Miguel Ángel Ortiz, el tribunal considera que la pena que debe cobrar el acusado por su resocialización es de prisión perpetua. La mañana de la sentencia, la familia Ríos se quejó por el corto tiempo con el que se les comunicó que se daría la lectura. A su vez, la policía valló la calle del tribunal, no dejando a las organizaciones, amigos y familiares de Romina que se acerquen a las puertas. Al finalizar con una marcha por la plaza 25 de Mayo, la mamá de Romina, María Ríos, expresó algunas palabras. La verdad es que me conforma de la prisión perpetua, que prisión perpetua son 35 años reales. Bueno, pero me faltaron los cómplices, nada. Hoy ya hablaré con mi abogado cómo se puede hacer y si no, que Dios se encargue de hecho. No, sí, yo ya, ahora se le llama trámite administrativo, hacerle el trámite administrativo al Estado, porque el Estado también es responsable. La verdad que yo lo único que tengo ahora palabras de agradecimiento a todos los que me acompañaron, toda esta lucha, en todas las marchas, todas las manifestaciones, incluso mucha gente de acá que fue a Patquía aquel 14 de noviembre de 2015, eso no lo olvido nunca. Así que muchas gracias a todos. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.